Bueno, seguimos con esta investigación sobre la salud mental y estamos acá con compañeros de la Facultad de Psicología. Florencia, Martín, Beto, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poco cómo empezó todo esto y lo que están haciendo en la Facu. Bueno, la idea surge a partir todo, digamos, del viaje al Borda. Esto lo planteó un compañero que sabía de la radio, entonces surgieron dos viajes. Al primero fueron aproximadamente 70, 80 casi, en el cual fuimos. Y después en el otro 120, así. Y bueno, entonces a partir de eso, alrededor de 5, vamos rotando, ¿no es cierto? Pero los jueves, semanalmente, nos reunimos en la Facu. Y empezaron a surgir diferentes debates con respecto a la nueva ley, con respecto a lo que es acá, digamos, lo que se hace con los usuarios de salud mental, acá en el hospital de la UO Ávila. Estuvimos yendo al centro cultural también. También hicimos un taller de psicodrama para trabajar lo que es el tema emocional de haber ido. Y bueno, justamente el viaje surge a partir de la carencia que hay en nuestra facultad de contacto con la realidad. Yo, por ejemplo, estoy en quinto año y fue la primera vez que tuve un acercamiento a la realidad, claro, digamos. La primera que visitaron así un lugar. Sí, y la primera vez que surge un viaje así independiente, desde nuestro interés, digamos. Claro. Y bueno, ¿y qué opinan ustedes sobre la ley? Bueno, yo más que nada creo que la ley sería buena si nos damos cuenta, si entendemos la preocupación que hay hoy en día de lo que es la salud mental. Claro. Yo creo que esa gente está totalmente olvidada y que responde a intereses económicos totalmente. Están todo el día los fármacos a morir, todo el día fármacos. Claro. Y es muy importante también para reinsertar a esa gente en la sociedad, ¿no? Sí, un gran problema, me parece, que por lo que estuvimos analizando de la ley, el tema que solamente trata al usuario, o sea, no se generan políticas para evitar que la gente se enferme. Claro. Y ni hablar de la reinserción del usuario de salud mental a la sociedad. Claro. O sea, no está contenido un trabajo, una vivienda, ningún tipo de subsistencia. Sí. O sea que se cierren neuropsiquiátricos y se les permita de alguna manera ingresar a los hospitales normales, no genera ningún tipo de cambio. O sea, el encierro cambia de lugar. Sí. Porque su vida sigue siendo la misma. Pero lo que están planteando es encerrarlos en el hospital general o... No, o sea, tratarlos y que vuelvan a la calle, claro, o donde sea. Claro. Pero queda ahí. Aparte, lo que trata la ley, como dije antes, es justamente el tratado del momento. Es un tratamiento, no una profilaxis, sí, de la gente que empieza a tener problemas y demás. O sea, la ley está tratada sobre el que está enfermo. Claro. El que tiene un padecimiento mental subjetivo. O sea, ¿no? ¿Qué ahí? También otra de las cosas muy buenas que tiene la ley, creo que es la interdisciplina, ¿no? Poder trabajar entre todas las disciplinas de lo que es la medicina, de lo que es la psicología, la salud mental en general, ¿no? Poder interactuar entre los distintos campos y conjuntamente abordar un problema, ¿no? Que es un problema de todos. Claro. La salud mental es un problema de todos. Claro, por eso lo que propone la ley, el 10% del presupuesto total de la salud que vaya para los... para la gente que padece estas enfermedades. Bueno. Por ahí también estaría bueno que se empiece a hablar de salud en general, que no sea una escisión entre salud mental y salud, porque después de todo salud es lo mismo para todos. O sea, y salud mental es parte de la salud. Claro. Pero bueno, el problema es que hoy en día se divide. Se piensa de forma separada. Sí, bueno, y también creemos que, digamos, dispositivos como la Colifata, como el Centro Cultural acá el Gomecito de la UO Ávila, trabajan, digamos, esa parte, digamos, que queda por fuera cuando se trata desde la psiquiatría, cuando se trata desde un saber, cuando hay una relación de poder entre el médico y el paciente, que hay diferencias, se lo trata como si no fuese una persona, por eso es importante lo de los derechos humanos, y se lo reduce justamente a un enfermo, y se lo reduce quizás también a una cuestión mental. Y todos sabemos, digamos, que la salud implica mucho más, tanto lo mental como lo social y lo biológico. Y lo biológico. Entonces, bueno, también creemos que para que se pueda implementar una ley, necesitamos de un cambio social, necesitamos que cambiemos la representación de lo que es el loco, de que saquemos esos estigmas que creemos que son peligrosos, y por eso yo creo que, digamos, en mí particularmente me ayudó el hacer el viaje para romper con todo eso y creer que son diferentes. Al contrario, uno ahí descubre que somos iguales y entonces empieza uno a pensar hasta dónde está el límite que dice él es loco y yo no. Sí, sí, eso lo vi también cuando fuimos ahí a la Colifata, que estuvimos hablando con los, con gente... No, yo quería hacer una preguntita. Ustedes comentaron que el sábado estuvieron en el monumento. Quería saber más o menos que, cuál es su opinión, esto que ellos, los pacientes, usan lo de la radio como un método para, no sé si curarse, para, no sé para cuál expresar. Es. Un, digamos, es un método que ayuda justamente a incluiros. Eso es su, digamos, fregona el tema de justamente construir puentes donde hay muros. Claro. Generar un vínculo con la sociedad y lo más importante, el retorno de, digamos, de que su voz sea escuchada y haya un retorno y vuelva, y eso vuelve su subjetividad, y que la gente también entienda que hay que tratarlo como persona. Aparte, lo importante de dispositivos como este, que pensá que el Borda no lo financia, se autofinancia, y de hecho en este momento están en un problema grave económico porque no tienen financiación, y por eso este festival fue para recaudar fondos, porque no se puede sostener, o sea, es importantísimo que se siga sosteniendo. Bueno, ahora está la compañera Samantha, ¿qué opinas vos sobre esto? Bueno, está bueno, nosotros pudimos vivir la experiencia. La verdad que, o sea, lo que yo noté y lo que percibí fue que dentro del Borda hay aproximadamente 4 o 5 organizaciones diferentes, que todas operan en forma, no van como eslabones, están todas en contradicción. O sea, tenés por un lado la parte de la Colifata, o sea, los que más laburan son los independientes. La Colifata, lo que es Cooperanza, y el Centro Cultural. Y el Frente de Artistas. Y el Frente de Artistas. Y después, bueno, tenemos a los médicos que trabajan, a los enfermeros, todo. Pero no hay una conexión entre todos ellos. Y está bueno destacar el laburo que hace la radio, porque realmente con esos 20, 25 pacientes, que la mayoría son ambulatorios o externos, que están ahí, realmente es parte de la vida de ellos, o sea, los ha ayudado a progresar, tienen un estímulo, o sea, sin la radio prácticamente podemos decir que se mueren. Uh-huh. Ahora lo que está bueno también plantearse, que a mí me quedó la duda cuando fuimos, es qué pasa con los otros 780 internos que están dentro del hospital, o sea, por qué no tienen el acceso, qué pasa con ellos, si se les puede ir ingresando de a poco en la radio. Eso fue una de las dudas principales que a mí me quedó de la experiencia. Pero de la experiencia con los centros que trabajan independientemente, y que la mayoría no son profesionales, me parece muy motivador, y para replicar acá en Rosario, trabajarlo acá. Por lo que nos enteramos, por ahí acá en Rosario tienen otra, digamos, se manejan de otra manera. Sí. Lo que es acá la institución del Agudo es más de puertas abiertas, tiende más a eso. Sí. Más a lo que viene planteando la ley, pero como que acá ya lo vienen haciendo de alguna manera. Claro. O sea, tienen otro enfoque. La experiencia que tuvimos nosotros cuando estábamos ahí entrevistando a Jacqueline Nicolini era que lo llamaron de la comisaría, que tenían detenido uno de los internos. O sea que la mina agarró el papel y se fijó y era interna de ellos, la mina ni siquiera lo conocía. Era la médica de guardia. Ah. Y tuvo que lo lleven para allá. O sea, claro. El tipo estaba en la calle. Se ve que lo largan y vuelve. Se escapan. Claro. Así. Bueno, ¿alguna conclusión sobre esto? Sí, vecino. No, Martín. No, pero por ahí estaría bueno la carta. Él tiene para leer una carta. Dale. Claro, Martín tiene una carta para llamarnos a todos a la reflexión. Así que. Querido Rosario y querido pueblo argentino, escribo esta carta para manifestar mi bronca, ya que me tienen olvidada, y mi alegría, ya que de una buena vez por todas se están poniendo a debatir una nueva ley sobre mí. Les cuento que me veo desamparada en los hospitales públicos, dopada y olvidada en los hospitales neuropsiquiátricos, e inaccesible a una gran parte de nuestra sociedad. y realmente, si se ponen a reflexionar unos instantes, me van a dar la razón de que esto no me puede estar pasando a mí. Por eso, les pido que empiecen a tomar conciencia, que todos los profesionales que me practican día a día y todos esos que están bien, ya sean médicos, psicoanalistas, psicólogos sociales, asistentes y trabajadores sociales, enfermeros, ¿por qué no en general me debatan para conjuntamente solucionar problemas comunes y me desde la vocación sin importar los intereses económicos que evidentemente me explicará? Yo, desde lo más sincero de mi corazón, tengo el deseo de poder curar a todos, y no unos pocos, de poder reinsertar en la sociedad todo aquel que vive encerrado entre lo cómico y lo siniestro sin poder vivir toda la realidad, y llegar a aquellos niños que juegan incesantemente con la tierra y la mugre en las periferias de las ciudades. Por eso, para que este deseo se haga realidad, solo les pido que me empiecen a tener un poco más en cuenta, ya que todos ustedes me merecen. Firma La Salud. Muy bueno, la verdad. Cuando dice entre lo cómico y lo siniestro, como muy fuerte la carta. Y sin duda, eso es lo que se vive en los jardines del Hospital Neuropsiquiátrico Gorda. Ah. Una alegría muy increíble, ¿no? Y algo tan siniestro como es la enfermedad aparte mental. De la pobreza. Algo que fue muy interesante, digamos, es justamente el vínculo que se tiene, que se puede lograr. Por ejemplo, nosotros estuvimos con ellos acá en el monumento, nos dieron un espacio y estuvimos hasta el cierre a su lado. O sea, hicimos el cierre, ellos se despidieron de Rosario y estuvimos en el escenario con ellos. Y lo más importante es que ellos querían que estemos con ellos. Claro, claro. Sí. O sea, fueron dos viajes y hasta el día de hoy, y ahí en el monumento, todos los que se presentaron iban agradeciendo nuestro apoyo, sí, nuestras idas, sí, el apoyo que por ahí tenemos en Facebook cuando escuchamos la radio los sábados. Claro. O sea, como que se genera un vínculo, eso se demuestra que hay un vínculo que se genera, que se puede. Bueno, vamos terminando con sí, esto. Para redondear, sí. Bueno, quería invitar a la gente que de alguna manera se acerque, ya sea con nosotros, con la Facu de Psico, que cuando organicemos otro viaje, obviamente lo vamos a anunciar, sí, pero si no, si andan por Buenos Aires o tienen familias ya, que se acerquen al Hospital Borda los sábados, que a partir de las 4, de las 3, arranca la colifata, toda la organización, sí, y nada. O sea, también para palparse de la experiencia, básicamente, y conocerlo y también irlo difundiendo, porque a ellos les hace muy bien, sí, que nosotros vayamos. Así que, bueno, están todos invitados. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el lugar.